Come on, del centro se yo, peace, love, tranquility. Ha. Choo. Thank you. And yo, remember the name, we're Weapons of Mass Creation. Look us up on SoundCloud, YouTube, all that good stuff. Hey, can you hold it real quick? So, one of the reasons that we came to this event, una de las razones que venimos a este evento, it was because a friend of ours, Gustavo Najera, was murdered by the police in January. Uno de nuestros amigos, Gustavo Najera, estaba asesinado por un policía en enero. Entonces, we came to this event to try to raise some money and donations for his family who are in grieving. He was 22 years old, and he was killed unlawfully, and he was unarmed. Nuestro amigo estaba matado por la policía, no tenía arma. Entonces, aquí estamos para tratar de agarrar donaciones para la familia. Y esta canción está dedicada para él. Check. She's waking up at dawn, time to go to work, living, washing dishes, wishing to provide for a kid sitting in the back in the kitchen. Boss fishing keeps her head lifted, working a double shift, cause the trouble kids want Christmas. It's just the life she was living, no rest for the weary, teary-eyed at night that she can't provide for her children. Praying with withered hands, raised in a distant land. Solemn but kind eyes behind a pain frown. All she can give is laughs, still she breaks down. When the oldest son asks mom, why are we missing dad? Hugging them close whispers, running was a sport. Supports the household, doubtful that nothing will grow. So the love in her soul drives her heart to push forth. But now in his days, wake up, go to work and get paid. Living like an indentured slave in a minimum wage. For a kid's sake, each day she wishes to change. Dad rises, sinking in a desk of stress, still crying. Kids crying, bellies rumble for the fight, she's still fighting. Yo, life is so short, forgetting is so long. Life is so short, forgetting is so long. Working all day till our bones break. Wishing we could teach our seeds to grow straight. Another day, another unanswered prayer. Another bill to pay, now she has cancer cells. Hair's falling out from pain, faith falling down as hell. Kids after school with the goons ditching daycare. She works afternoons for food to feed them, fuel to stay fair. They're getting older, colder, without a dad's shoulder. She tries to scold them, but they scoff like it's a joke to them. She's broken, tired, uninspired, and hopeless. Spirit's weak, when she would be there to teach the seeds. Now they're out running amok in the streets. Mustered enough money for them to eat for the week. One day her knees buckle, heart shudders and she tumbles. Wakes up in the hospital, son's waiting for mom to show signs of life. Stand up all night, holding her hands and crying, please, mommy survive. I don't want you to die. You served Christ your whole life, so why God, why? She gives a warm smile, telling them it'll be alright. You'll succeed in time, but her last breath she feeds them life. Wouldn't wanna be. Wouldn't wanna be, oh, wouldn't wanna be. With no father to guide him, anger inside him is rising tide. Seeing his poor mom's trying and trying. Her bright brown eyes always crying and crying. Smoking cigarettes to deal with this discontent, finding that life is pointless. They weren't anointed with smiling laments of death. Since he buried her, his heart never rest. Took his brother under his wings. He has to struggle with greed, hustling weed to bring back something to eat. In the streets, black hoodie on, cause nothing is free. Hunger feeds the beast within, so he's out of control. Frustrated, cold. Him mad at the world, better go home. Then he sees the cops out on patrol. They shine the light and I'm yelling, sit down on the road. He'd rather run away than wait to get harassed. Not today, cops scream, stop or I'll shoot. They start the chase, then he drops thoughts of gray. He whimpers, tell my brother I love him, then shuts his gaze. Damn. Life is so short, forgetting is so long. Life is so short, forgetting is so long. Working all day till our bones break. Wishing we could teach our seeds to grow straight. Are we living to die? Yes, we living to die. Yes, I want to know. Yes, we like to know. Yeah, yeah, yeah. Yes, we living to die. We need to know. Yes, we living to die. Please let us know. Yes, we want to know. Yes, I like to know. Yes, rest in peace, yes, Gustavo Najera. Descanse en paz. We got one more song for y'all. Right there. Thank you very much, y'all. We have been Weapons of Mass Creation, Franco Function. If you like what you heard, give us a follow on Instagram, Facebook. We got a little EP for y'all, a little bit of preview for y'all today. Hope you have a good time. Thank you, El Centro. Thank you, Salvaquez. Muchas gracias, gente. Rest in peace, Gustavo, and peace, y'all. Have a good night. Well, give it up one more time for Frank. Well, up next is a world premiere with Hema Sphere talking about the day of May Day coming up right here. So give a little shout out to all El Centro Cultural, La Radio Santana over there representing big, Los Vendedores, Guararica Nation, NRG, Quetzal out there. Ponle Hemasphere. Gracias, Jaguar. Sí, mi nombre es Gema, nombre artístico Hemasphere, o de activista. Van a estar pasando volantes sobre el primero de mayo. El primero de mayo es el Día Internacional de Trabajadores. So, we're going to be passing out flyers for May Day, International Labor Day. So if you could get a flyer and also share a flyer with your friends, family that maybe couldn't make it today. So si pueden compartir ese volante con sus familia, amigos que no pudieron venir hoy. También voy a presentar un video. I'm also presenting a video, a music video. So también voy a presentar un video musical ahorita mismo. Y voy a explicar un poquito antes de que empiece de lo que se trata. So I'm going to explain a little bit about the meaning of the video. Todavía no lo empiezas. ¿Cómo? So el video es una parodia sobre la canción de Frozen. So el video es so the video is a parody to Frozen. No sé si conocen, pero Disney, la compañía, pues hace muchas películas que influyen mucho a mucha gente. So Disney, they make a lot of movies that influence how people think. So that's why we decided to, Scott Celtic Knot and I decided to do a parody about this film because of the theme of ice. So quisimos hacer una parodia por el tema del hielo. Entonces, se trata de una princesa que está, no sé si han visto la película. ¿Quién ha visto la película? Who has seen the movie Frozen? Okay. Okay. You have? No. Who hasn't seen the movie? Okay. So basically, the movie is about a princess that is trapped with this magical force of freezing things. And, so esta película se trata de una princesa que tiene, que no sabe cómo controlar su fuerza del hielo, ¿verdad? Y ella puede congelar todo sin querer queriendo. So she could, freeze things without wanting to. So she has all this, tiene un sufrimiento interno, ¿verdad? Muy individualista. So she has this individualistic suffering of why she can't do things. So, but in this video, what we want to do is say who's the real enemy or who is the people who are really suffering in real life. So aquí queremos decir quiénes son las personas que realmente están sufriendo en la vida real. Entonces, pues en este caso queremos poner pues la historia de una mujer y cómo sufre, ¿no? Por toda la maquinaria de inmigración. Y entonces, so we want to make, we want to show this video and show how this migration machinery is affecting a person's life. So, So, ¿ya merito? ¿Va a salir? So, May Day, International Labor Day, next Sunday, 11 a.m., sorry. Primero de mayo, va a ser a las 11 de la mañana en Memorial Park, Flower y Gertrudy. So, en la calle Flower y Gertrudy, 11 de la mañana, el siguiente domingo. So, it would be awesome if nobody works that day and we really hacemos un levantamiento, but let's give it a try. Entonces hay que hacer ese intento. Pero pues aquí les dejo con esta historia para que se den una idea de el sufrimiento. Yeah. Thank you. Bueno, a ver si se escucha. Pues voy a ver si se puede en vivo, porque hubo un problema técnico con la música y la letra. A mí la música y la canción, que no se mezcló bien. Ok, pues intentaremos. A ver. ¡Ay, no! ¿Lo hacemos? Pues, ok, so si sale mal, pues ya ni modo. It's okay, okay, right? Sí. Ay, no puedo creerlo. A ver si se escucha. They turn out the light in my cell tonight. I'm trapped in a giant machine, a business of incarceration, and I'm just another detainee. I tried to make a phone call while I was locked inside, and they charged me 5 times the normal price. They gave me a mop, told me to clean, be a good girl, this is slavery, and they're making all this money by holding my body. Let me go, let me go, I can't take no more. Let me go, let me go, now this is war. It's pretty much lies, everything they say. I'ma call them out. I wasn't scared of them anyways. It's funny how ICE agents have hearts frozen cold. They lock us up in cages, a bonanza of gold. It's time to rise and break the ice, 'cause immigration's not a crime, but prison labor is. We must be free. Let us go, let us go, we can't take no more. Let us go, let us go, now this is war. Here I am, I want to go home. The prison is slavery. Can't take no more. Estamos trabajando en la versión en español, para que... Pero no, ahorita no la vamos a anunciar, no, pero para... Pero bueno, ¿tuvieron la idea? Ok, that's good. No, ya, ya. No, ya, vamos. Well, give it up for Hemisphere. ¡Que se escuche el aplauso! Bueno, bueno, ahorita vamos a tomar un little break porque Raza United todavía no está preparado, los chicos y chicas. Pero acá tenemos la Radio Santana que va a poner música para ustedes. Entonces, Adrián, vámonos. ¡Cumbia! Pero que se pongan a bailar, dicen. We'll be right back.

nacido en este país. Bella, belluda, belludita, yo solo vivo para ti. Divina, qué rica, chiquita. Bella, belluda, belludita, es admirada y orgullosa. Bella, belluda, belludita, amable, bonita y caderona. Bella, belluda, belludita, de ojazos negros y cheverona. Thank you. Cincinnati. Mic check, mic check. Cumbia, cumbia. Mic check. Rica Martín. Mic check, 1, 2, 1, 2. Un, dos. Mic check. Cumbia caletera, música del mar, nacida en las olas que vienen y van. Nacida en las olas que vienen y van. El dolor que mi corazón lleva y con mi negra me pongo a bailar. Cumbia caletera, y esa es la del mar, nacida en las olas que vienen y van. Nacida en las olas que vienen y van. Me voy con mi negra a bailar la cumbia. Chama. Yes, check, check. Check, check, check. Yes, I, yes, I. Yes, I, yes, I. Watch it, watch it. Yes, I. So, right tonight in Wood Aztec Soldiers. Yes, I, aquí, Centro Cultural, represent. Rotetetet. Hola, hola, hola. buenas noches a todos acá en el Centro Cultural de Santa Ana. Ahora con ustedes, de acá de Orange County, Rastafari Nation. Yes, check. Ras United. Rastafari, man. Yes, I saw Ras United, Rastic Soldiers. Yes, I aquí, Centro Cultural, live and direct. Yes, I. Solo a través de la lucha organizada y determinada. Tu lucha es mi lucha, puede haber un cambio. Solo a través de la lucha organizada y determinada. Por parte del pobre explotado, contra su explotador y sea opresión. Podemos costar fin a la explotación. Queremos dignidad humana, a un mejor mañana. Pan de hermano, pan de para las masas, una sociedad sin clase. Cultura de feliz entera, que con igualdad, humildad, solidaridad, que persona local. Que con algo vayan, no se dejen engañar. Hablan de los que en Chiapas se levantaron. Mensaje de desafío, rebelión demostraron. Sabiduría y conciencia tenemos para levantar. Este corazón y alma para liberar. Este fue mi pueblo, mi raza indígena. Orgullosa, valiente, dirigente de Otihuacán. Damos gracias a nuestro abuelo Sol. Tatiana tú, a nuestra madre Tonantzitlán. Y esa alguien haya overthrow a México, Yahweh, esa es ella. Solo a través de la lucha organizada y determinada. Tu lucha es mi lucha, puedo ver un cambio. Solo a través de la lucha organizada y determinada. Tu lucha es mi lucha, puede haber un cambio. Ya no sin giving up on it. Learn about Jah, watch your mouth and watch your step. We shall live in unity, supporting our community. Lead by example, for our respect. No man shall be judging you. Judge, I put it faith in you. I rule as the soldier of the Jah's army. From the roots to the fruit, Rasta mana rule. Choke them in the name of peace and bubble under the mess. In a good world. We choke them in the name of peace, bubble under the mess. That's why solo FTP we say. Solo a través de la lucha organizada y determinada. Tu lucha es mi lucha, puede haber un cambio. Solo a través de la lucha organizada y determinada. Tu lucha es mi lucha, puede haber un cambio. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Yes, I am! Rastafari United Live in the Rec Center Cultural. Yes, I. Y es atraso Clamati, muchas gracias. Te hago mexica. Chairman. Basta, una policía matando a nuestra raza. Injusticia y desgracia, vieron a los brazos nuestras casas. Intimidación, pistolas y amenaza. Sigue la violencia y asesinatos cada rato. El sistema sigue terrorizando, disparando. Gente inocente protestando, que por justicia está luchando. Porque nuestra voz no están escuchando. La razón que el pueblo sí ya se está revelando. Y ya hace la atención de esos policías. Perdona la paz con nuestra armonía. Pero no podrán con la raza unida. No podrán con la raza unida. No podrán con la raza unida. No podrán con la raza unida. Porque lágrimas de madre que le matan a su cría. La policía sangre fría. Ah, pues mira que el pueblo está enojado. No hay justicia porque nada ha cambiado. So I say, ay, ay, ay, ay, ay. Como me duele si a ver mi gente sufriendo todo el tiempo. Yeah, I say. Y we say, oye, oye, basta, ¿dónde está tu justicia? Basta, esta policía. ¡Basta! Por todo este racismo. I said, ¡basta! Already, we should be rocking sturdy. The bus, you know, no fight, and you should know they shit already. We don't come to bow, yes, we come to conquer now. Chief Bango Ross, Ross United represent. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es fácil decir y no deberás hacer. Meditar en el momento y saber responder. Come on, mi raza, we must practice what we preach. No longer no brute, truth ain't cool reality. I was sent for nature, back to see hypocrisy. Corruption in shame, back to Montalivia. The all you can be, don't be no victim of America. Basta! Tú me estás de justicia. Basta! Por esta policía. Basta! Por todo este racismo. Basta! Porque todo es lo mismo. Porque todo es lo mismo. Porque todo es lo mismo. Porque todo es lo mismo. Porque todo es lo mismo. Basta con la injusticia, basta con la ignorancia, basta con la enfermedad mental y espiritual alimentadas por el miedo. Basta con el pensamiento negativo a pesar de la abundancia. Reconoce la paz en la expresión, el poder concreto en tu acción. Sé inteligente, encuentra tu meditación. Es tiempo de reclamar, tiempo de sanar, tiempo de creer en lo que eres y hacer lo que más quieres, porque basta tu lengua y tu lenguaje para sanar tu mundo. Bastan tus manos y amor, basta tu amor, basta tu amor, ya basta, ya basta, ya basta. Basta. Basta. Basta. Con esta policía. Basta. Con todo este racismo. Basta. Porque todo es lo mismo. Porque todo es lo mismo. Porque todo es lo mismo. Porque todo es lo mismo. Porque todo es lo mismo. Basta. Basta. Basta. Basta. Yes, I. So we said basta. Yes, I. German. Yes, I. Yes, I. Yes, I. You saw it. You saw it. Yes, I. You saw it. Rastafari. La resistencia is the way we survive. German. Sometimes we laugh, sometimes we cry. In this ghetto struggle, we keep on moving by. Yes, we are living and yet not alive. La resistencia is the way we survive. La resistencia is the way we survive. La resistencia is the way we survive. La resistencia is the way we survive. La resistencia is the way we survive. No lament, lies and excuses, yes, to continue the abuses. So we may fall in a trap and then treat us like crap. Other things are going on, just give our inspiration. Like immigration, deportation, apocalypse, discrimination. Hard working people, out of fast documentation. But I want no government, no politician. Cause I and I is here on a mission. Babylon hypocrisy. Let me tell you this, No care for you, no care for me. This time I will shoot the sheriff and the stupid deputy. He's been warned and he has sworn he won't fucking mess with me. I've never been no splinter, never been no ratata, never been no stupid traitor, and that's a fact. Ellos son farsantes, una rata para mí merecen morir, eso ya lo va a decidir. Cada acción tiene su reacción, no se han vendido faraón. Esa enfermedad se le llama bipolar, si tú me das esquina, yo te doy esquina. Sí, si tú me das esquina, yo te doy esquina. Sí. Respects. I want to give short respects to the brethren. Yes, I'm from Chankerem, originally from here, Santa Ana, as I would say. Yes, I. Yes, I. Vamos a invitar esta tarde a una guerrillera de la lírica que queremos mucho aquí en Santa Ana, que nos acompañe en esta canción de la resistencia. Le damos gracias porque yes, su canción y su lírica ha impactado a muchas mujeres. Gracias. Un honor estar aquí. La gente se une, la gente despierta, la gente que no está conforme se manifiesta. Es la protesta, la voz que el pueblo alzó, porque más injusticias ya no aguantó. Porque cuando el pueblo se organiza, salen las cosas. Es como la lluvia que se compone de gotas. Cada parte en un navío, si las otras no flota. Cada pieza en un rompecabezas necesita de otra. No hay peor derrota de aquel que no lo intenta, de aquel que poco actúa, pero mucho se queja, de los que solo hablan de dientes para afuera, aunque afortunadamente muchos sí tienen conciencia. La gente espera que los malos se vayan, que exista justicia y no solo palabras. Para que sepan, mi gente está preparada, y si no hay un cambio real, tomaremos barricadas. Aplauso para la compañera Mare. Nos visita desde Oaxaca. Chamkerem. Yes, I Chamkerem represent. La resistencia no cesa y las murallas en mi barrio lo expresan. Yo les brindo mi color. Le introduzco la victoria a mi color. Mi mente nunca será presa, nunca será presa. A mi mano yo le armo como escudo un dibujo de las madres que lloraban cuando las policías las pisoteaban y a sus hijos los robaban y a sus hijos las robaban. Y mi barrio se oprime al joven que da alegría y el causante del sufrimiento es la mierda policía. No poder respirar, no poder caminar, aquí está prohibido. Falsas promesas de una rata que está bien vendido. Policía, no te asustes cuando la calle ves temblor. Movimiento de cemento que palpita muy feroz. Latido de esas masas que palpita muy feroz. Valentía de mi madre que nunca aplastarán. Valentía de mi madre que nunca aplastarán. Yeah, yes, I. Make some noise for Bobby's. Yes, I. Respetos, yes, I respect to our foundation artists. Miss Bobby's in the house. Sham can him represent. Yes, I sister. Yes, I. Mare. Yes, I man. Respect to our women. Gracias, mujeres. Because they're the mothers of creation. Yes, I. Cause it's a state of mind, what you think of your director mind. Do you know why life is really worth? Do you know that hell and heaven is on earth? What humanity needs is a spiritual rebirth. Planting your diseases on this holy earth. Was your soul and your soul piensa solución sana. Soy espíritu viviendo experiencia humana. La mente puede crear una vida dolorosa o manifestar una vida tan hermosa. La mente es poderosa. Si en esta tierra, en esta tierra, si mente sobre la materia. Mente sobre la materia, porque muchos problemas en este mundo. Es lo que te digo yo. Controla tu enojo y cuida tus palabras antes de que hieras o lastimes una alma. No creas maldiciones, recibe bendiciones. Porque hay situaciones que sueltan tus expresiones, emociones y acciones. ¿Dónde puedes tú resistir? No te das cuenta que hay más problemas para ti. We know why, we know why, we know what. We know, we know why, we know why, we know what. We know, we know why, we know why, we know what. We never, never die, no, cause I don't want. We know why, we know why, we know what. We know, we know why, we know what, we know what. We know, we know why, we know what, we know what. We never, never die, no, cause I don't want. I love for what I'm fighting for. Ooh, bah, bah, bah, and I fight for what I love, cause I'm a champion of love. Try make me feel like I'm worth fighting for. Yeah. And forevermore, forevermore. Somos relámpagos de energía sabia. Temblor de un rudo amanecer. Soy testigo que la fe mueve montañas. El que cree y tiene ojos para ver. Ser natural, con ganas de amar. Rico amanecer with the brothers and sisters we love. God is good even when times tough. Give thanks and praises every day, cause we're tougher than a tough. I love for what I'm fighting for, and I fight for what I love, cause I'm a champion of love. Try make me feel like I'm worth fighting for. Yeah, forevermore, forevermore. We know why, we know why, we know what. We know why, we know why, we know what. Jobless and Ross United represent beautiful. Ross United represent. Yes, Mr. Rusty in the house. Chiama! Beautiful! Love me today, we are together. love me today. Love me today. Jaja, we bless. Hey, come on. Reggae music, reggae music. Reggae music, go dance. Reggae music, reggae music. Reggae music, push it out. Reggae music, reggae music. Reggae music, go dance. Reggae music, reggae music. Reggae music. Yes, I'm Rasta Night Live in the Rain from Centro Cultural. Yeah! Yeah, with Mexica. We never know where life is gonna change. Oh no, we never know life is gonna be over. We never know when Jaja says stop. Hey, you got to start another way. Yeah. Love me today, we only live. Love me today, we are together. Love me today, oh I love you too. Love me today, Jaja, please bless. Hey, come on. Reggae music, reggae music. Reggae music for dance. Reggae music, reggae music. Reggae music, do shell out. Reggae music, reggae music. Reggae music, go dance. Reggae music, reggae music. Reggae music, do shell out. Chiama! Ross Louis, Ross United represents. Chiama, beautiful. Yeah! Yes, I... Yes, I... But respects, respects to our sisters right here, representing all mujeres de Santana. Yes, I. Chubu. A todas, a todas. Que viva la mujer, a todas. Todas las mujeres presentes, también los hombres, los niños, las niñas, los mayores, ancianos, toda la comunidad. Oh. Yes, I. Pues bueno, dicen las Santas Escrituras que el sistema es el que Babylon is the devil's empire. So this song is Babylon's no good. Yes, I, that with Mexica. We gotta destroy this devil system, the Wasichu system, this colonialist. Yes, I. Mr. Basie in the house. Ross United represent. Babylon's no good, Babylon's no good, sweet air. Babylon's no good, Babylon's no good, diddly diddly diddly dama. Babylon's no good, Babylon's no good, sweet air. Babylon's no good, Babylon's no good. A wicked Babylon, I wanna see us dead. But we are one with Jah, we are one step ahead. Killing with love and collective consciousness. Therefore, no evil wicked can taste this. Protected by the power of the Most High. Pure righteousness, come on now. Hey, come on now. We're on our best, but we go to the race. But some people think it like a contest. Talk less, listen more, and keep it humble. Don't be a foolish, chatty mouth, it's the humble. No, so don't be like them. No, don't be like them. No. day, yeah, no. Swing egg, and Babylon's no good, Babylon's no good. Swing egg, Babylon's no good, Babylon's no good. Babylon's no good, Babylon's no good. Swing egg, Babylon's no good, Babylon's no good. The fulfillment of the prophecy is rising. Closing revolutionaries on the horizon. No more accepting things we cannot achieve. Try to make a change of things we cannot achieve. What happened to the sacred values of humanity? Transformed into hatred, selfish pride and vanity. What is joke to them is serious business to me. What is joke to them is serious business to me. Rebels stepping up to the enemy. Cowards to the back, say brave ones follow me. Rebels stepping up to the enemy. Cowards to the back, say brave ones follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Swing A. Babylon's no good, Babylon's no good. Swing A. Babylon's no good, Babylon's no good. Zidilidilidilidilidama. Babylon's no good, Babylon's no good. Swing it. Babylon's no good, Babylon's no good. Zidilidilidilidilidama. Babylon's no good, Babylon's no good. Babylon's no good, Babylon's no good. Unfolded dreams, her beauties of a queen. 10 cents, barrel of pay. Her hands are made out of clay to pick up the crops, working non-stop. Her hands are callous of a modern day slave. 10 cents, barrel of pay. The only rest that she gets is between the dreaming in a Babylon dream. Dreaming in a Babylon dream. Dreaming in a Babylon dream. Dreaming in a Babylon dream. Babylon's no good, Babylon's no good. Sweet egg. Babylon's no good, Babylon's no good. Zidilidilidilidama. Babylon's no good, Babylon's no good. Sweet egg. Babylon's no good, Babylon's no good. Zidilidilidilidama. So don't be like them, no. Don't be like them, no. Swing A. Babylon's no good, Babylon's no good. Swing A. Babylon's no good, Babylon's no good. Zidilidilidilidama. Babylon's no good, Babylon's no good. Swing A. Babylon's no good. So don't be like that. Yes, I go with my chica. So the whole message of the song is don't be like them. Don't be like them, you know, we could organize. Yes, I take about Black Block. We don't need them, you know, so don't be like them. Yes, I. That with Mexica. Yeah, abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Mi abuelo, hombre de palabra y honor. Mi ancestro, mi abuelo. Por Mesoamérica sí peleó. Dicen que somos ilegales, ante los ojos de ella todos somos tan iguales. Babilón no tiene compasión, no, más bien para la deportación, no. Porque todo para todos y para nosotros nada. Estamos en la lucha para un mejor mañana. Todo para todos y para nosotros nada. Estamos en la lucha para un mejor mañana. Hay que sentirse orgullosos de nuestra raíz, continente tan hermoso. Estamos caminando, preguntando, andar obedeciendo para ir progresando. Todo para todos y para nosotros nada. Estamos en la lucha para un mejor mañana. Todo para todos y para nosotros nada. Estamos en la lucha para un mejor mañana. Aquí te va la resistencia, aquí te va la sabiduría, aquí te va toda mi energía, aquí te va, aquí te va, aquí te va. Mexica, el grito de guerra, sí, conquistando dominio espiritual. Muchos llamados y pocos escogidos, y este curandero aventurero espiritual. Maestro de ceremonia, imagen de Chacha, poder de cuatro vientos, la luna y el mar, transmitiendo frecuencia reencarnada. Todo es posible con Chacha. Abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo, hombre de palabra y honor. Mi ancestro, mi abuelo, por Mesoamérica sin pelo. Porque todos prestan atención cuando llega Racinare con el sonido callejero. Para el guerrillero, para el abuelo, para todo el pueblo entero. Porque hay que sentirse orgullosos de nuestra raíz, continente tan hermoso. Vamos caminando, preguntando, andar obedeciendo para ir progresando. Todo para todos y para nosotros nada. Estamos en la lucha para un mejor mañana. Todo para todos y para nosotros nada. Vamos en la lucha para un mejor mañana. Aquí te va la resistencia, aquí te va la sabiduría, aquí te va a toda mi energía, aquí te va, aquí te va, aquí te va. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo, hombre de palabra y honor. Mi ancestro, mi abuelo, por Mesoamérica sí peleó. Yes, I. ¿Qué dice la gente? ¿Una más o ya estuvo? ¿Una más? ¿Una más? Una más. Y esa es que más. Esta canción se llama Mankind. So Mankind, take it easy. Mr. Ross Louis. Del gueto te sienta re bien, hablando con respeto la música re bien, hablando de conciencia manteniendo la fe, entre la conexión que provoca my friends, take it easy, and feel the misty flow, take it easy, my people need to grow, take it easy, I need to let you know, take it easy, I feel the misty flow, the manca, say la, manca, take it easy, manca, Dura sexoyos, la raza unida. Les gusta escuchar el sonido campeón, campeón. Dura sexoyos, la raza unida. Les gusta escuchar el sonido campeón, campeón. Drulli, drulli, drulli, drulli, down there. Drulli, drulli, drulli, drulli, down there. Drulli, drulli, drulli, drulli, down there. Drulli, drulli, drulli, drulli, down there. Rendon, rendon, rendon. Now you're bringing man as he comes to understand power of your glory and the wonders of his land. La cosa más divina que tenemos hoy en día es amor y paz, raíces y familia. Come to understand we need the healing of the nation. Conscience and guidance, hope and aspiration. We're chosen in mighty and every meditation. Zion frequency, positive vibration. Reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton. Aquí el ritmo del gueto te sienta re bien, hablando con respeto la música reggae, hablando de conciencia manteniendo la fe, entre la conexión que provocas my friends, take it easy, I feel the misty flow, take it easy, my people need to grow, take it easy, I need to let you know, take it easy, and feel the missing flow. Manca, celar, manca, take it easy, manca, celar, manca, take it easy. Run the dun, run the dun, run the dun, dun, dun, run the dun, run the dun, dun, dun. Beautiful, righteous melody, positive vibration. Ross United represents. Yes, I. Yes, I. Yes, Y esa es... Y esa, esta canción se llama Y esa es. We are Rust United. Los dejamos con una de las más chingonas. Mare de Oaxaca, bienvenida otra vez. Yes, I. Un aplauso fuerte para Rust United, por favor, que se escuche el ambiente acá en el Centro Cultural de Santana. Y para la radio Santana también. Yes, I. Respeto a las mujeres, Mare. Yes, I. Te amo, mexica. ¿Quieren una más en Rush United? ¿Quieren una más en Rush United? ¿Qué dice gente? ¿Ya no? Ya estuvo. Yes, I. La mera mera. Yes, I. Miss Mary in the house. Yeah.

que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Todo esto, este paisaje sonoro fue creado por una compañera, Griselda Sánchez, quien se dedica a documentar también parte de los sonidos de la naturaleza y decidió acompañarme en este experimento sonoro, en este paisaje que envuelve mucho de la sonoridad de México y que quiero compartir con ustedes. Permítanme un momento, estamos aquí tratando de acomodar esto para que funcione bien. Disculpen. Era para que se despertaran. Contarles que justo estoy presentando este nuevo disco Siempre Viva y en este quise tratar de desahogar muchas cosas que estaban sucediendo. Esta canción se llama Incómoda y yo la llamo también mi manifiesto feminista, así que espero no incomodar con estas palabras y espero también provocar la reflexión en ustedes. ¡Yo! Ahí estamos, ahora sí. Esto es para todas ustedes, para todos ustedes. Desde Oaxaca, México, vengo a compartirlo. ¡Yo! Fácil desde tu

Mamacita, si yo fuera tu madre, te hubiera abortado, pendejo. A veces quisiéramos poder actuar de buena manera ante los problemas de la vida, pero hay momentos en que es necesario también utilizar un lenguaje más fuerte si es que no nos quieren escuchar cuando decimos no. Y de eso se trata, pero también de conectar nuestra energía, nuestra fuerza, de recordar nuestra ancestralidad, todo lo que somos, lo que hacemos. Y en esta noche quiero también hacer un homenaje a nuestra luna, a nuestra energía, a nuestra conexión con la tierra. Así que, ¿cómo están mis brujas esta noche? Vamos a aullarle a la luna esta noche, a hacer un conjuro. Luna, dame inspiración por un instante, llévale el calor de mis palabras, dame inspiración por un instante. Tú que me conoces más allá de lo que todos ven, tú que me transformas y conviertes en un nuevo ser, bajo tu poder dejo mi existencia terrenal, como el ave que abre sus alas, dispuesta a emigrar, la voluntad reprimida se niega a estar presa, fluye libre como el agua que rompe la piedra, no es condena, es bendición que te renueva, roja melancolía da sentido a mi existencia. Eres la causa de la vida y dentro de ti guardas la sabiduría que oídos necios no quieren oír. Te persiguen, te castigan, te quieren reprimir. Nadie te puede controlar aunque lo buscan conseguir. Secreto a voces con ecos que te culpan, ignorantes mentes que te mantienen oculta. Tú que eres en mí me cambias en cada faceta, tú que me conectas y devuelves a la tierra. Luna, dame inspiración por un instante, llévale el calor de mis palabras. Irrevocable destino marcado por la luz de luna, incontrolable tu fuerza como tú ninguna, descubrimiento de otro cuerpo, de otra mente, de otra alma, esta energía la que purifica y a mi cuerpo sana. Eres misterio, para muchos inexplicable, condenada en una sociedad que adora la sangre, qué ironía, que te obliguen a no existir cuando tú eres en sí la vida y todo proviene de ti. Eres testiga de nuestro poder y de nuestra fuerza, ciclo de la vida que nos limpia y nos renueva. Prueba certera de que estamos vivas, nos enseñaron a odiarte pero cambia la perspectiva. En la oscuridad quieren mantenerte presa, pero nadie puede detener tu naturaleza. Tu inspiración es conspiración secreta, los que quieren controlar pero hoy las brujas andan sueltas. Así es, es el ruido de estas brujas esta noche, conectando nuestra energía. Dame inspiración por un instante, llévale el calor de mis palabras, dame inspiración por un instante. Recordando nuestra naturaleza, nuestra fuerza, de dónde viene, y al final de cuentas también esto es lo que nos han negado, lo que nos han quitado, y es nuestro deber volver a reconocer nuestra historia y nuestra fuerza. Y esta energía que nos ayuda a reconocer toda esta fuerza que tenemos, pero también donde tenemos que empezar a nombrar las cosas que están sucediendo, a reconocer qué es lo que nos mantiene atadas a este suelo, a esta situación, a todo esto que no logramos cambiar, empezar a darle su nombre. Así que por eso escribí esta canción. Espero presten atención a la letra. Así que, dale su nombre a eso que te impide un día nuevo comenzar, eso que rompe tu energía y en otras personas no te deja confiar. El miedo es enemigo que no te deja avanzar, que se come tu esperanza y tu fuerza de voluntad. Y tu fuerza de voluntad. Delirio de persecución, ver problemas sin solución. El objetivo, un sistema dominante, sin oposición. La imposición del miedo como forma de vida. La enajenación de las mentes a través de tanta mentira. Si todo puede salir mal, mejor quédate en casa. Si nada se puede cambiar, ¿para qué guardar esperanzas? Si la memoria histórica nos tiene sin cuidado, sin instintos de supervivencia vamos caminando. Somos robots programados para servir, aunque nuestra parte primitiva solo quiera huir. Pero ¿quién le escucha si creemos que todo está mal? Si el miedo nos cubre la luz y ya no vemos más. Ser incapaz no es lo mismo que no atreverse a hacerlo, pero el mismo resultado da si no rompes con esto. Tu poder de trascender va quedando obsoleto. Hay dos: quedarte inmóvil o romper con el miedo. Tu nombre a eso que te inclina, que atacar tu instinto animal, eso que rompe tus cadenas mentales y te impulsa a escapar. El miedo es herramienta que te ayuda a continuar, que saca tu fuerza interna cuando ya no puedes más. Cuando ya no puedes más. Sobrevivimos por medio de nuestros instintos, pero parece que los fuimos olvidando con los siglos. Entre comodidad y manipulación de los sentidos, nos domesticaron, nos volvieron pasivos, pero muy dentro nuestra fuerza sigue latente, solo esperando el día que el miedo la despierte, que se abran nuestros ojos, que se abra nuestra mente para entender la realidad en este mundo indiferente. El subconsciente guarda nuestra memoria intuitiva, grito con que los ancestros preservaron la vida, aunque hay momentos que parece que no existe salida. La decisión es nuestra, al final de cada día hay que atreverse a cambiar aquello que nos da miedo, enfrentar la corriente aunque el agua nos llegue al cuello. El destino pertenece al que puede pelear por ello. Rompe tus grilletes y aprende a vivir de nuevo. Su nombre a eso que te provoca sacar tu instinto animal, eso que rompe tus cadenas mentales y te impulsa a escapar. El miedo es herramienta que te ayuda a continuar, que saca tu fuerza interna cuando ya no puedes más. Cuando ya no puedes más, hay que sacar esa fuerza y convertir ese miedo en ese motor que nos haga huir de aquí, que nos haga movernos, porque solo moviéndonos podremos escuchar las cadenas que nos atan. Y bueno, quiero contarles un poquito también a partir de... Quiero contarles un poquito de esta siguiente canción. Antes que necesito una pregunta importante que hacerles. Aquí en esta habitación, ¿a quién le gusta la cumbia? No lo soy ni la soy muy convencida. A ver, otra vez. ¿A quién le gusta la cumbia? Ahí está mejor. Bueno, les cuento que tenía yo esta idea de hacer una nueva versión de mi gente. Así que le pedí a mi DJ Tiver que hiciera un beat. Y después de que lo estuvimos trabajando un ratito, lo mandamos a Puerto Rico con un compañero, Black Rhythm, beatbox. Y él decidió también sumarse a esta locura y salió este experimento que a continuación van a escuchar. Así que espero les guste. Es una conexión México-Puerto Rico, beatbox y rap. En esta cumbia se vale bailar. Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Esto va para mi gente y por mi gente. Puede no haber dinero, pero siempre hay ambiente. Sabemos disfrutar aunque todo esté jodido. Sabemos vivir aunque vivamos oprimidos. Nos han querido quitar nuestra raíz, pero seguimos siendo la gente del maíz. Nos han pintado una mentira en la TV, pero somos mejores de lo que ellos nos creen. Nos llaman pobres y lo tenemos todo, y cuando hay que luchar pues lo hacemos codo a codo. Sabemos lo que es el dolor y la tristeza, y esos tragos amargos los tomamos con paciencia. Es la riqueza la que crece en nuestra alma, esa que no se compra y el dinero no la paga. Si crees que esto no es nada, pues mucha suerte, porque cuando tú estés solo yo estaré aquí con mi gente. Toda mi gente con las manos en alto, esta es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato.

todas las adversidades, ya sea tecnológicas o no, pero estamos aquí dándole. Un aplauso también para el compañero que está aquí en los controles, dando de sí y pues tratando de que todo esto salga. O sea, es todo un equipo que está aquí trabajando, así que pues es importante también reconocer. Pues bueno, yo ya casi me despido. ¿Ya quieren que me vaya o no? Ah. Ok, vamos a ver qué hacemos por aquí. Que hasta las 3 de la mañana. Ay, no es cierto. No es cierto. No, yo tengo que ir a dormir, pero. Bueno, en este disco, para mí era importante también el hacer una reflexión no solo de lo que estaba pasando hacia afuera, sino también el reconocer quienes estaban al lado nuestro, el voltear. Así que les invito también a que volteen quién está a su lado, quién está del otro. Porque al final de cuentas, muchas veces estas personas son las que van a estar en las buenas, en las malas, con las que logramos coincidir. Y de eso también se trata, de agradecer las coincidencias, de agradecer estos momentos en que podemos compartir, de agradecer que podamos tener estos espacios de reflexión. Y yo decidí también hacerlo de la mejor forma que para mí funciona, que es a través del rap. Así que quiero agradecerles a todas, a todos, por esto. Quizá ya conocen este sample. A ver. ¿Lo conocen o no? Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, a mi familia de sangre y mi familia elegida, por dar significado a cada uno de mis días, por permitirme esas sonrisas en las alegrías, y cuando he decaído compartirme su energía, en las altas y bajas con los golpes de la vida, he aprendido lo valioso que es tener su compañía, y aunque no siempre me demuestre agradecida, tengo presente que sin ustedes lo mismo no sería. Sin su inspiración, ¿qué contaría yo en mis canciones? Si mi voz no fuera el eco de su voz, ¿qué sería entonces? ¿Cómo llegaría a ser sin Dios, sin las lecciones? Llegué sola, pero para caminar junto a ustedes sobran razones, motivaciones que me levantan. Cuando he caído en la lona, las situaciones en que me aguantan, lo veo que de mí se asoma. Su amor y su fuerza es lo que mi corazón colecciona, porque ustedes me inspiran a ser una mejor persona. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Debo decir que no ha sido fácil el camino que han dado, pero afortunadamente sola nunca me he encontrado. Lo que he logrado son logros compartidos con la gente que sigue creyendo y que siempre está conmigo. Tengo la suerte de haber conocido el amor, de tener una familia que siempre me lo dio. Y aunque con carencia, lo que nunca me faltó fue ese apoyo incondicional que sigue hasta el día de hoy. Agradezco a mi madre por enseñarme la poesía, por heredarme este amor a las palabras y ser mi guía. A mi hermana cómplice de mis tristezas y alegrías, y esas mis otras dos madres que me acompañan todavía. Esas mujeres que me enseñaron a ser fuerte, y a los hombres de mi vida que siempre estarán presentes. Sé que no es suficiente poner en palabras lo que siento, pero darle las gracias en esta canción es lo que intento. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Sé que me faltan palabras, pero me sobra amor para ustedes, por darme fe en la humanidad y hacerme saber que se puede soñar y volver a confiar aun siendo diferentes. Porque hay mil pretextos que nos unen en la vida y muerte. Es que en los tiempos difíciles están los que son, Y es que en este frío mundo se necesita ese calor. Saber que no estamos solas y solos en la inmensidad. Que los problemas pesan menos si alguien te ayuda a cargar. Que es la felicidad y los momentos compartidos. Y que importa lo que dure, lo que importa es lo vivido. Y si tú me has elegido para acompañar tu camino. Y si tu luz es la que hace que se ilumine el mío. Solo te digo que valió la pena esta vida. Gracias mi gente por enseñarme a vivirla. Por abrirme sus oídos, por dar sentido a estas rimas. Por todo lo que somos es que estoy agradecida. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Muchas gracias a ustedes por prestarme sus oídos y hacer que todo esto sea posible. ¿Seguimos o ya no? A ver, vamos a hacer aquí otro chequeo porque siento que se fueron los bajos después de... Bien, bien, bien, a ver. Déjeme nada más escucho... Bien, bien, bien. Creo que podemos ir. Bueno, vamos a seguirle. Ya logramos aquí un poquito acomodar. Ya ven que les digo de los sabotajes tecnológicos. La tecnología en contra de la humanidad. Eso tenía que pasar en algún momento. Pero esperemos que esta noche no gane. Así que... Bueno, esta canción que viene a continuación es parte de algo viejito que ya he visto manejando y que a final de cuentas habla de, lamentablemente de un tema que cada día más es más recurrente, de la criminalización a la protesta social, de ciertos sectores de la población que se ven atacados por la policía, por el Estado en sí mismo, por muchos luchadores y luchadoras sociales que en México y en el mundo han sido enjuiciados con cargos falsos y siguen detenidos, como toda una política de represión para mantenernos callados y calladas, pero lejos de eso nos da motivo más para seguir luchando hasta que el último y la última salgan. Se vale bailar, se vale moverse, pero sobre todo esa conciencia. A ver, a ver. Son rostros, son voces, son cuerpos, son ideas, son mujeres y hombres que han luchado por su tierra, son historias de lucha, vidas de resistencia, con una ambición más allá de su propia existencia. Que lo que quieren los presos políticos, libertad, respeto para su persona y dignidad. No queremos el indulto, no queremos su piedad. Queremos un trato justo y queremos la verdad. No más represión, no más criminalización hacia los pueblos indígenas. En mi nación que ya no roben las tierras, que ya no quemen parcelas, que no encarcelen a más gente por pelear por sus tierras. Libertad a los presos políticos y de conciencia hasta que el último salga. Seguimos en resistencia, resistiendo como ellas nos han puesto el ejemplo. En condiciones inhumanas viven las presas y presos y de por sí es difícil estar allá adentro. Es más difícil cuando continúa hostigando el gobierno. Ahora son muchas, no dejemos, comente la lista. Al contrario, hay que luchar por su salida. Por ellos y ellas que nos enseñan a resistir con dignidad. Toda la gente que está detenida. Son rostros, son voces, son cuerpos, son ideas, son mujeres y hombres que

sé más cabrona. No seas mejor mujer, mejor sé mejor persona. Es el verdadero reto, ser mejores personas. Pero también la invitación queda abierta, compañeros. Así que, creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Bueno, pues muchas gracias. Yo me despido. Muchísimas gracias por todo. Tenemos disco Siempre Viva de este lado. Ya me tengo que ir a dormir a mi casa. A ver, algo pequeño. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por el recibimiento. Un placer poder estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes. Y pues de nuevo haciendo la referencia a lo que va a suceder mañana en México y que es necesario también empezar a reflexionar en todo el mundo sobre la violencia que estamos viviendo y cómo se vuelve invisible ante la sociedad. Así que nací mujer en un mundo de machitos, nací poeta y ahora voy gritando hip hop contra la violencia de Estado y en mi estado. Fuerza y unión en mi canto lo declaro. Yo no canto por cantar, canto porque quiero despertar las conciencias en todo mi pueblo. Ante el odio y la avaricia, este canto se levanta contra toda esa inmundicia. Somos mujeres creadoras de vida y la protegeremos contra toda esa injusticia. Vamos sin prisa, con calma y con cuidado, uniendo fuerzas con las que caminan a mi lado. Cantando al mundo, porque es lo que nos toca, comunicando de los triunfos y derrotas. Y aunque somos pocas, eso no es pretexto. Dejamos claro que una mujer nunca es menos. Gracias. Jardín de amor que él me encantó, las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosadas, un jardín de amor. Mi corazón de pena y de dolor, yo no te lo...